Yo repudio lo del golpe, Perrochet asesino. Pagarás por lo que hiciste, por la muerte en el camino. Mis hermanos inocentes están presentes con su conciencia limpia, no como el perro Butch. A mi país yo lo quiero y estoy orgulloso, porque pa' 18 una cueca yo me bailo. Y la sonora del Tommy Rey que está sonando, entregando alegrías a la vida de la gente del pueblo. Yo a veces pierdo, soy del lado izquierdo, en mis ideas creo y en el pueblo mapuche pienso que hay descendencia. Discriminación en ocasiones, matando las ilusiones de mis hijos, de tu hermano, de tu primo. La gente con sida puede ser algún amigo, solo entrégales un poco de cariño y de amistad, pues intenta regalarle una sonrisa de verdad, como a la gente de opción diferente que es homosexual o de la UDI. Homofóbicos serán hasta el final. Viva Allende, viva Gladys, viva Silvio, viva el Che, Chile Grande, Baldomero Lillo, Gabriela Mistral, Nicanor Parra, Andrés Pérez, Pablo Neruda, Cabro Homer en la lista apoyando la cultura. Quiero un país en que no haya pobreza, creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Quiero un país en que no haya pobreza, creo en mi destino, en que no sea sorpresa. Quiero que mi patria sea una canción, que la gente en Chile venga y luche por su honor. Que la gente en Chile venga y luche por su honor. Cada domingo de 20 a 22 horas tienes una cita con la información, la contrainformación, los movimientos sociales, el medio ambiente y la cultura en Alternativa Radial. La actualidad que no se conoce, las reflexiones y entrevistas que nos abren la mirada y la cultura que está del lado de la gente simple está aquí, acompañada con aquella música que invita a pensar para cambiar la realidad. Escucha Alternativa Radial todos los domingos de 20 a 22 horas en el 104.7 FM del Dial Antofagastino o a través de internet en www.radionuevomundoantofagasta.tk. La semana se termina con información, pero solo con la verdad. Produce Periódico La Alternativa y Radio Nuevo Mundo Antofagasta. Apoya Radio Placeres de Valparaíso. Bueno, comenzamos. Estamos en un sábado, no, un domingo más de Alternativa Radial aquí en Radio Nuevo Mundo. Teníamos algunos inconvenientes para poder partir, pero que ya fueron solucionados por nuestro gran equipo técnico aquí de, bueno, de la Radio Nuevo Mundo y de Alternativa Radial. En este domingo, disculpen el cliché porque ya a lo mejor estaba pegado con los días sábados, pero estamos en el domingo, en este domingo 29 de agosto. Ojo que ya el programa Alternativa Radial parte desde las 19 hasta las 21 horas, y comenzamos con una programación especial. Cambió el día, cambió la hora, y tenemos, bueno, un sinfín de informaciones que comentarles a través del programa del día de hoy. Además, comentarles que este programa será retransmitido a través de la Radio Placeres de Valparaíso el día jueves desde las 10 hasta las 12 del día. Así que ahí una información y un gran saludo para la gente de Radio Placeres y de Valparaíso, por supuesto, también aquella hermosa ciudad. Vamos a comenzar el día de hoy comentando una serie de informaciones, situaciones, sucesos que estamos viendo aquí en Alternativa Radial. Y vamos a partir básicamente con comentar todas aquellas manifestaciones tras la aprobación del proyecto termoeléctrica Barrancones en Punta de Choros. Entonces, en ese sentido, teníamos que comentarles básicamente toda la serie de movilizaciones que se realizaron durante la semana, aquellas movilizaciones autoconvocadas, por supuesto, que nos llamaron la atención, en donde el día miércoles, por supuesto, se comunicó la aprobación de esta termoeléctrica en Barrancones, en Punta de Choros, y que sin duda llamó a la organización social en general a movilizarse. Entonces, en este contexto, es que nos parece interesante saber, ver efectivamente este proceso de movilización social que se realizó, esta protesta social ciudadana que en definitiva proyecta una necesidad y un descontento social. En ese sentido, la característica principal en donde se basaba en la lógica de Piñera, cumple tu palabra, para poder organizarse, para poder manifestarse, en donde, bueno, ya sabemos que el presidente de la República prometió no una nueva instalación de termoeléctricas en una entrevista radial a Radio Conquistador con Amaro Gómez Pablos. Y justamente lo que se pretendía en esta movilización era que el presidente, como mínimo, aquí fue un suceso bastante interesante. ¿Por qué? Porque se reunieron a lo mejor algunas personas que, por supuesto, han mantenido una postura disidente a la postura, a la manifestación o al partido político del presidente. Y sin duda también a lo mejor aquellas personas que, en definitiva, también estaban con él, pero que esta promesa los lleva a cambiar un poco de escenario. Entonces justamente se da una situación bastante compleja, bastante real, y que es lo que nos llama la atención a la hora de que la gente se organice, se manifieste y que exprese su descontento. Además, hay que recordar que, por supuesto, Punta de Choros es la reserva mundial del pingüino de Humboldt. Además, que la tarde del miércoles, ojo que la aprobación se informó el día miércoles en horas de la tarde, pero 5 horas después, o sea, a las 8 de la noche, o en las tardes, por decirlo así, el día miércoles, el proceso de movilización ciudadana fue bastante efervescente. Aquí en Antofagasta, hay que recordar, se comenzó a difundir a través de Facebook una convocatoria que invitaba a toda la comunidad para organizarse, para manifestarse en frente de la intendencia, y que llevó a reunir a una masa estimada de 100 personas, lo que nos parece una suma a lo mejor bastante importante, entendiendo que habían 5 horas solamente de organización. Pero también hay que comentarles sobre el mal término de esta movilización, que fue concretamente la detención de 10 personas en la movilización, y que, bueno, permanentemente ahí se estaba vigilado permanentemente por carabineros, y que llevó, por supuesto, a los manifestantes a manifestar un descontento. También llevó a los manifestantes a tener una especie como de cuidado con el grupo, con por supuesto aquellas personas que estuvieran a lo mejor, como le dirían los jóvenes, más bien sapeando o mirando ahí en el lugar. Entonces fue una organización bastante interesante, pero que culminó, como les comentamos, con guanacos en el lugar, con detenidos, y que también, por supuesto, nos llama la atención esta represión que existe permanentemente a la organización y a la protesta social, cuando podríamos tener y dejar en cuenta que la organización social es necesaria, que es parte de los procesos sociales permanentes que debería tener la gente, y en definitiva que es parte de toda aquella organización que es necesaria. Entonces, justamente en este contexto es que vemos necesaria la organización para toda la comunidad. Con esta pequeña información, más bien comentario, que queríamos hacerles a ustedes de las informaciones de las manifestaciones, hay que decir también que fue una manifestación nacional en donde la gente autoconvocada, no convocada por ningún eje específico, sino que todos en forma natural salieron a las calles a manifestarse disidentemente, por supuesto, con esta propuesta, salieron para manifestarse, para organizarse y para generar una discrepancia con una postura o con una promesa incumplida. Entonces fue por eso que la gente se organizó, peleó, salió a las calles, pero que en Antofagasta, por lástima, bueno, como la protesta está reprimida, como en casi todas las instancias, culminó con 10 detenidos a los cuales se les hizo el control de identidad respectivo, y posteriormente salieron en libertad. Así que eso con respecto a las manifestaciones de la aprobación de la termoeléctrica Barrancones en Punta de Choro. Los medios, por supuesto, publicaron relativamente poca información sobre el proceso de movilización que hicieron las diversas comunidades, pero a través, por ejemplo, de nuestro sitio web de La Alternativa, nosotros publicamos una serie de informaciones, un video incluso hicimos,

de movimientos sociales contra las termoeléctricas a carbón. Estamos también con un amigo periodista, Cristian Lagos. Cristian, ¿qué te pareció la participación? ¿Cómo te pareció el desarrollo de este Encuentro Nacional de Movimientos Sociales contra las Termoeléctricas a Carbón? Bueno, hola, primero un saludo a todos quienes nos están escuchando a esta hora de la noche acá en Antofagasta y a través de internet. Y bueno, como decía Domingo acá, nosotros venimos recién llegando hoy día en la mañana del encuentro que se realizó desde el jueves allá en Tocopilla, o sea, en Iquique, y que, bueno, en realidad reunió a diferentes actores sociales y movimientos y comunidades que están vinculadas contra las luchas contra las termoeléctricas y principalmente por la contaminación y los efectos negativos que tienen dentro del medio ambiente y de la salud de las propias personas. Así que en realidad fue una experiencia bastante enriquecedora, una instancia donde convergieron diferentes personas, se entregaron datos bastante importantes como experiencias también y que sirven mucho a otras organizaciones, a otros movimientos que también se encuentran en lucha y que necesariamente deben encontrarse en esta instancia para conocer experiencias, para intercambiar conocimiento, así también como estrategias en cuanto a cómo se debe enfrentar la nueva legislación que se viene hoy en día en cuanto al medio ambiente. Entonces, bueno, básicamente eso, destacar la gran afluencia público que llegó, bastante gente joven y gente también más experimentada de ONG. Estuvo ahí Flavia Liberona, que es la directora ejecutiva de la Fundación Terram. Estuvo también Hernán Ramírez, que es dirigente de la CONAPACH. Hubo una doctora, Rosana Vigueras, que habló sobre los impactos del carbón en la salud humana. También estuvieron los dirigentes del CODEMAT, que es la comisión, el Comité en Defensa del Medio Ambiente, La Caneta de Chanaballita y Tarapacá, quienes también expusieron acerca de la realidad y de la evolución que han tenido las termoeléctricas en nuestro país desde los años 40. Entonces, Cristian, igual fue bastante interesante lo que ocurrió. Como comentábamos, es bastante interesante este primer encuentro nacional de movimientos sociales contra las termoeléctricas, porque en definitiva marca un precedente de la organización de la gente, de la organización social, pero justamente nos dimos cuenta en el primer día, ahí en el Paseo Baquedano de Iquique, que hubo un problema con respecto a la participación o a la cobertura de los medios de comunicación. Lástima, ahí se hizo una pequeña crítica a los medios de comunicación tradicionales, en donde se le hizo la invitación, se les envió reiterada información, pero lástima, ninguno de ellos misteriosamente cubrió el evento, pensando en que ahí se podría pensar en que Minera Collahuasi tiene bastante influencia, y que justamente lo que nos pudimos dar cuenta en Iquique. ¿Qué te parece? Claro, es que hay que situar, igual que este encuentro fue en Iquique, donde yo creo que al igual que sucede en distintas ciudades, comunidades, donde se instala una empresa minera, siempre va a haber algún tipo, algún grado, algún nivel de colusión, de ocultamiento de ciertas informaciones que resultan perjudiciales para su interés económico. Entonces sabemos allá la gran influencia que tiene Minera Collahuasi, y obviamente ahí tienen, es fácil darse cuenta, pero con la estrella de Iquique, que vendría siendo el medio oficial de allá. Entonces, claro, habría sido el único medio de comunicación válido para un poco transmitir lo acontecido en este encuentro, pero sin embargo vimos que faltaron, no sé si no habrá habido interés o simplemente fue algo que en realidad no representa mucho la línea editorial de estos medios de comunicación. Pero en fin, yo creo que igual van a existir las instancias de difusión de los resultados de este encuentro, y la sociedad civil de repente debe entender también que no siempre los medios de comunicación van a estar en su favor. Entonces, yo sé que la sociedad y los movimientos tienen bastante más inteligencia y van a saber ocupar las herramientas que tienen a su haber para poder un poco replicar las experiencias logradas en este encuentro. En este sentido, ¿qué te parece el hecho de que la comunidad en general se haya motivado a organizar un evento de este tipo? Y que en definitiva también en esta característica se haya preparado toda una serie de exposiciones desde el día que fueron durante todo el día viernes. Claro. ¿Qué te parece? Bueno, hubo una cantidad de exposiciones tremenda, que nos llama la atención y que en definitiva habla de una buena, muy buena organización y de una cantidad de información tremenda que se entregó. Exacto, que acá obviamente se reencontraron gente y agrupaciones, organizaciones ambientalistas que tienen larga trayectoria de luchas contra las termoeléctricas. Entonces, en ese sentido, obviamente la información que existe y esta información que había que compartir era bastante. Entonces yo creo que se dosificó bastante bien durante los 3 días de encuentro. Y aparte que recalcar que este encuentro justo se enmarcó en un contexto que estuvo principalmente motivado por lo ocurrido durante esta semana, que fue la aprobación del proyecto Barrancones. Entonces esto no estaba pactado para nada, pero sin embargo calzó justo en un momento preciso en donde era necesario abrir el debate y trazar estrategias para oponerse a esta proliferación de las termoeléctricas, sobre todo a carbón. Algo que se hizo bastante hincapié fueron algunos datos históricos que me gustaría compartir ahora con aquellos que nos están escuchando. Que, por ejemplo, entre las décadas de 1940 y 1970 solo existían y se aprobaron 3 centrales termoeléctricas a carbón. A partir de la década del 90 hasta más o menos el año 2003, la proliferación fueron de 10 centrales más. Pero a partir de 2004, cuando hay toda esta crisis energética producto de la no llegada de gas argentino, obviamente esto va a incidir en la mayor necesidad por parte de quienes necesitan la energía de aprobar proyectos termoeléctricos energéticos que sean a bajos costos y obviamente que puedan tener un mayor nivel de potencia dentro de la eficiencia energética. Entonces vemos que acá cuál es el combustible más barato y que tiene mayores causantes energéticos es el carbón, y justamente es el carbón lo que tiene los mayores efectos nocivos dentro de la salud humana y dentro de los medio ambiente. Entonces hay que recalcar eso, la gran proliferación que existe, y que además hoy día existen 5 termoeléctricas que están en proceso de instalación y aparte 10 otras que están en proceso de aprobación, que están dentro de la de en vías de también de participación ciudadana y que la gente se está oponiendo férreamente. O sea, el proyecto Barrancones no solamente el único, este fue el único que se logró visibilizar más allá de lo que generalmente se podía haber dado, pero en realidad todavía falta, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la termoeléctrica Castilla. Acá mismo nosotros, nuestra región, quizás lo desconocemos, pero en Paposo, cerca de Taltal, tenemos una termoeléctrica que está dañando un sector que es de un interés tremendo a nivel mundial para el estudio de ciertas floras que no existen en ninguna otra parte del planeta. Entonces, en realidad, Mejillones también. Mejillones. Nosotros nos partimos de acá de Antofagasta, nos fuimos por el borde costero y no sé si era por el encuentro que íbamos más sensibilizados, íbamos viendo toda la cantidad de termoeléctricas. En Mejillones tenemos 4 termoeléctricas, después pasamos por Tocopilla, donde hay 2 termoeléctricas más, que ya todos sabemos lo que está ocurriendo allá. Después, un poquito más allá, está Patache. Entonces, pues, para seguir, no tenemos para dónde. Después, mirando para el sur, también otros proyectos que se vienen. Entonces, la situación se ve bastante desesperanzadora, por no decirlo menos. Pero, así todo, nosotros estamos acá un poco resistiendo este embate, resistiendo este desarrollo ciego que están tratando de imponer principalmente las mineras, porque en realidad son ellas quienes necesitan más energía, no es el sector residencial. No son nosotros como gente común las que necesitamos más energía, sino que son generalmente las industrias y las empresas mineras. Y bueno, justamente en este contexto también entender una característica, que fue el hecho de haber recorrido aquellos sectores, por decirlo así, en conflicto, o aquellos sectores que mantienen una problemática con el tema medioambiental. Tuvimos también la oportunidad de recorrer algunas caletas, como por ejemplo Punta Patache, Caleta Cáñamo, estuvimos en Chanaballita también. Entonces, en ese sentido, este encuentro también sirvió para recorrer y reconocer en la práctica y en situ donde se está dando la problemática. No sé si tú te diste cuenta también, donde fuimos a un sector y también el gran olor a ácido sulfídrico que decían ahí en nuestros compañeros y expositores, fue una realidad. En definitiva, también este taller fue, como por decirlo de algún punto de vista, fue teórico en torno a entregar una serie de herramientas, pero también fue práctico a la hora de recorrer en terreno situaciones que en definitiva son ya a nivel de la práctica de lo que estamos viviendo ahí. Aquellas personas de Chanaballita, de Punta Patache, de Cáñamo, que son situaciones. ¿Qué te parece la propuesta de haber participado en un recorrido también más bien significativo y la participación en esta también velatón que se hizo el día final? Claro, o sea, acá las personas que asistieron al encuentro pudimos sensibilizarnos aún más con una experiencia cercana que fue concretamente Caleta Chanaballita, que tiene a menos de 20 kilómetros instalada una termoeléctrica donde es fácil percatarse que el viento sopla en dirección hacia la caleta, trayendo con ello todo el material particulado. Entonces, claramente se podía sentir ese fuerte aroma que emanan las termoeléctricas, y también pudimos conocer de cerca el efecto que ha tenido principalmente en dentro de la unidad de la caleta este tipo de industrias, porque generalmente ellos llegan y dividen. O sea, ellos obviamente están desde la precariedad, y si llega a instalarse una minera, que en este caso es Collahuasi, que es quien se abastece de esta energía que produce esta termoeléctrica, bueno, un poco para amenguar y poder evitar cualquier tipo de oposición a estos proyectos, estas mineras van y compran voluntades, se ponen con proyectos, ponen iluminaria. Nos contaron el caso de que quieren poner una comisaría y lamentablemente el gobierno, a través de la intendencia, le decía: nosotros no tenemos capacidad monetaria como para apoyarlo en este sentido, pero sí Minera Collahuasi. Entonces, claramente acá hay quienes dicen que necesitan de las mineras para poder progresar como caleta, como pueblo, pero otros quienes realmente dicen: estamos progresando, pero a costa de deteriorar la salud nuestra y la de nuestros hijos. Entonces era bastante triste ver la realidad, la división. Una caleta, yo creo que no tenía más de 100 habitantes, completamente dividida. Se hizo una movilización, una pequeña protesta simbólica con velatón el último día de la jornada, que fue ayer, y donde se veía la reacción de las otras personas que gritaban desde sus casas: están vendidos, no saben lo que están gritando, nos van a dejar sin electricidad. Entonces se pudo apreciar fácilmente el problema, no tan solo ambiental, sino que también social, dentro de las comunidades donde se asentan este tipo de termoeléctricas, y que vimos también que por lo general generalmente se asientan cerca de caletas que tienen poco poder de acción, por así decirlo. Son caletas pobres y que generalmente están ubicadas al borde costero, porque necesitan las termoeléctricas agua de mar para poder enfriar sus calderas. Entonces, obviamente, acá el agua que ellos succionan después la botan con un incremento más o menos de 10 grados de temperatura, lo que mata todo lo que es la biodiversidad en esa zona, mata al fitoplancton y el zooplancton, que son también el alimento de numerosas especies. Entonces, obviamente, se deteriora el sustento económico de estas caletas. Ahora, Domingo, sería bueno que podamos comentar a la gente un poco las conclusiones que se lograron, que fue básicamente la conformación de una orgánica, podríamos decir, a nivel nacional, que va a coordinar acciones a nivel de todas las regiones, para que de una vez por todas se entienda que el problema de una caleta no es solamente de esta caleta, sino que es un problema que se repite por varias veces, se repite en numerosas otras ciudades. Entonces es necesario no actuar como Iquique o como Antofagasta, como regiones, sino que debemos actuar como país, porque este es un problema país, en donde no solamente se está dañando la salud de un grupo humano determinado, sino que en realidad se está dañando algo mucho más importante, que es también el medio ambiente. Y sabemos que el medio ambiente es un sistema integrado donde nosotros, los seres humanos, somos una parte más de ello. Y obviamente, si se altera algo de este sistema, nosotros también vamos a vernos perjudicados. Así que es así como nace una orgánica que lleva por nombre Chile Sin Termoeléctricas, que bueno, ya está coordinando algunas acciones, se está dando forma y prontamente se va a estar difundiendo por los medios de comunicación más alternativos, y ojalá es que también puedan hacer eco de esto los medios tradicionales, acerca del comunicado de prensa y la declaración de principios que va a tener esta organización a nivel nacional, y que es vinculante también de todos los movimientos, no solamente movimientos ambientalistas, sino que de sindicatos portuarios, de todo el gremio que tiene que ver quizás con la gente que es productora de cultivo, numerosas personas que se han perjudicadas con este tipo de industria. Bueno, ahí en definitiva estábamos con más o menos una característica, aquellas reflexiones que queríamos entregar sobre el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales contra la Termoeléctrica. Hay que decir que en los próximos días también nosotros a través del sitio web de La Alternativa vamos a estar replicando aquellas informaciones que son necesarias compartir con todos ustedes en cuanto a una serie de líneas de acción y en torno a un trabajo de una campaña que se va a denominar Chile sin termoeléctricas.cl, que va a ser a través de un sitio web. Pero también tenemos que comentarles que estamos con un contacto en vivo y en directo a través de este domingo 29 de agosto. Estamos en vivo y en directo en contacto con la gente del sector de Villa Esperanza, en el sector norte. No sé a quién tenemos por allá en línea, en contacto telefónico. A ver, ¿quién se reporta por allá? ¿Aló? Parece que tenemos algunos problemas de conectividad. ¿Aló? Bueno, pero igual sería bueno contarle quiénes son los que están llamando y... ¿Aló? A ver, estamos... Bueno, el contexto... Cortó, parece. Bueno, pero el contexto, a lo mejor si vuelve a llamar, hay que enunciar que... bueno, hay una organización que a nivel general está realizando una serie de actividades, de encuentros, de juntas, por llamarlo de alguna forma más bien informal, en torno a hacer una mirada distinta sobre el Bicentenario. Hoy, en la actualidad, en septiembre, ya comienza toda esta celebración, más bien ilusa, de pensar que tenemos un Bicentenario, que tenemos la independencia, estos 200 años de independencia, y que en definitiva... hay un sector también que le llama la atención esta reflexión sobre el Bicentenario. A nivel latinoamericano también se llama a una reflexión sobre el Bicentenario, pero muchos se cuestionan, en definitiva, de qué tipo de independencia hablamos. A lo mejor nos referimos a una independencia más bien a nivel de Estado o Nación, pero por contraparte encontramos también una dependencia que sigue permanentemente, que es del dinero. Entonces, en definitiva, podemos encontrar que esta independencia no es tal y que hay algo más allá que reflexionar. Por ahí aparece que volvimos nuevamente con el contacto telefónico. ¿A quién tenemos a la otra línea del teléfono? Habla un poquito más fuerte. Ya, bueno, a ver, bájale un poquito a la base. ¿Aló? Aló, habla Adolfo Sosa por aquí. Ya, Adolfo, cuénteme un poco, se está realizando una tertulia para reflexionar sobre el Bicentenario allá en el sector de Villa, de la población Villa Esperanza, en el sector de La Bonilla. Así es, acá en el sector de La Bonilla, los pobladores, unidos a dirigentes formales e informales, hemos organizado un encuentro con la sola intención de tratar de consensuar lo que para algunos indican que es la independencia. Nosotros decimos que no es tanto y que en realidad el Bicentenario ha sido simplemente el logro de unos pocos que se han sentido cada vez más ricos en desmedro de nuestros propios ingresos, donde nosotros nos hemos sentido más pobres. Ese ha sido el gran encuentro que hemos concluido y que buscamos materializarnos en expresiones artísticas. Buscamos la paz, pero también buscamos la justicia. Queremos decir lo que sentimos, lo que pensamos. Y eso para nosotros sí es la verdadera independencia, hermano. Ese es el encuentro que de alguna manera hemos concluido el día de hoy. Bueno, Adolfo, cuéntame un poco, principalmente, ¿a qué atribuimos? Porque la gente hoy en día entiende esto del Bicentenario como una gran celebración. Tenemos claro a que la gente naturalmente tiende a celebrar y encuentra a lo mejor alguna instancia para poder celebrar, pero hay mucho que decir en torno a la real independencia, a esta independencia. ¿Qué características podríamos entregarle a la gente para cuestionar esta supuesta independencia que se nos entrega a través de esta celebración del Bicentenario? Mira, históricamente nuestro pueblo se ha caracterizado por celebrar y se ha quedado en esa celebración permanente y lo ha ido embruteciendo a través de los tiempos. Pero no es menos cierto que hay un gran número de quienes no nos dedicamos a celebrar demasiado y quienes queremos establecer la realidad histórica y no la historia que aparece en los libros y que de alguna manera es sometida a la educación de nuestros hijos, sino que la historia que indica que hay un gran número de opresores, que hay un gran número de una clase acomodada y hay otro sector que está siendo más incómodo en este periodo de tiempo. Pero no es menos cierto también que esta celebración de independencia no tiene ese rostro porque nuestros bolsillos cada vez son más minúsculos y nuestras deudas son cada vez mayores. Y nuestros hijos se han ido enajenando, no solamente en el alcohol y en las drogas, sino que en muchos otros procesos que no apuntan hacia el desarrollo del ser humano, sino que al parecer lo único que intentan es enajenarlos cada día más e involucrarnos en cuestiones que en realidad ni ellos mismos quisieran después que se dan cuenta cuando se metieron en el lío. Entonces la independencia no tiene rostro de libertad, sino que tiene más bien rostro de sometimiento, de esclavitud y de mucho dolor para muchos de nuestro pueblo, donde falta el pan todavía, donde la historia sigue contándose en desfavor de ellos. Hola Adolfo, mira, interesante lo que me cuentas, te habla Cristian Lagos, quería hacerte una pregunta. Tengo entendido que ustedes estuvieron ahí reunidos con algunos dirigentes vecinales, pobladores. Me gustaría saber qué visión tienen ellos respecto al Bicentenario, porque tengo entendido que también, aparte de estos dirigentes, habían otras organizaciones, pero principalmente nos gustaría saber cuál es la visión de estos pobladores simples que ven hoy en día con gran mediatización el tema del Bicentenario. Te escucho mal, Cristian. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Se sigue escuchando un poco mal, pero déjame decirte que los dirigentes de las poblaciones del sector norte están bastante cansados. Ellos siguen distinguiendo que la gran fiesta está en otro lugar y que a ellos no les han invitado a esa fiesta. Siguen distinguiendo que los sectores populares, que sus vecinos siguen pasando la misma hambre que pasaron sus padres y sus abuelos. Entonces, tienen deseos de opinar. Distinguen que la televisión y los medios de comunicación hacen un gran alarde de este fenómeno de la independencia y de esta libertad, entre comillas, y ellos no la sienten así. Aquí tenemos entre nosotros dirigentes de todo orden, centro de madres, junta de vecinos, club deportivo, jóvenes, cultores de música. Ellos quieren opinar y están opinando cercanos a nuestra opinión, que la conclusión es que no existe esa libertad, que no está la independencia, que todo el poder está concentrado en unos pocos y que la producción que podría alimentar a muchos de nuestro pueblo está concentrada de manos de unos pocos inescrupulosos que hacen mal uso de ese recurso, empezando por el cobre, empezando por el pescado que se saca de nuestro mar, que está sirviendo como harina de pescado. Es una de las grandes quejas de estos dirigentes. Interesante que se toquen estos temas, Adolfo, sobre todo en los sectores populares. A raíz de esto también yo tengo entendido que se están organizando algunos tipos de actividades dentro de las poblaciones, dentro de algunos territorios. ¿Me podrías conversar y hablar un poco de estas actividades culturales que se están también y que se pretenden llevar a cabo? Mira, en realidad esto es una reacción bastante espontánea de un amplio sector que está movilizado, está consciente e ir generando discusión en el más vasto territorio de Antofagasta de lo que realmente siente y piensa de lo que es este Bicentenario. Y para ello, actividades de tipo culturales. Nosotros estamos por la paz porque queremos que nuestros hijos crezcan en paz, porque ya hemos visto que la violencia se ha manifestado en todo orden, desde los mineros que están enterrados hasta la violencia en territorio mapuche. Entonces nosotros buscamos la paz y lo estamos haciendo con cultura, lo estamos haciendo con canto, lo estamos haciendo con murales. Y no queremos violencia, no queremos represión, porque si vamos a hablar de libertad y vamos a hablar de la verdadera independencia, esa es nuestra forma de manifestarlo. Y lo estamos haciendo con cultura y vamos a llegar probablemente al territorio de muchos hermanos pobladores y les pedimos que se sumen a la discusión, porque es tiempo de decir lo que pensamos, es tiempo de decir lo que sentimos. Y es ahí la verdadera independencia. No está en los libros, no está en la historia y en los grandes héroes, como los quieren decir. Los héroes somos nosotros, los que hemos aguantado el hambre y la explotación histórica. Y no solamente de nuestros abuelos, sino que el hambre y la explotación que hoy día tenemos nosotros. Así que la invitación es que cuando pasemos por tu casa, nos abras la puerta. Somos una agrupación de tipo cultural que queremos decir y pensar como tú piensas y como tú sientes, porque no somos extraños ni somos ajenos a la experiencia que se está viviendo cada poblador. Pero vamos a estar principalmente en la zona norte, en el centro y en el sur, en las universidades, en las poblaciones. Buscamos el apoyo solidario que siempre existe en el pueblo. Bueno, Adolfo, te damos las gracias por este contacto y un poco para para haber replicado las conversaciones que se sostuvieron hoy en día y lo que está haciendo un grupo de personas para un poco cuestionar el carácter formal que se presenta en los medios de este tema coyuntural que es el Bicentenario. Así que un abrazo para las personas que allá se encuentran todavía y esperamos después tenerlos por acá para poder comentar un poco más en extenso este tema. Así es. Gracias a ustedes también por el espacio, porque son muy pocas, no existen medios de comunicación que le den la oportunidad de opinar a una opinión contraria a lo que dice el oficialismo, a lo que dan los medios de comunicación, menos si el canal le pertenece al presidente de este país. Entonces son pocos los medios de comunicación independientes que se atreven a opinar. Entonces vaya nuestro saludo, nuestro cariño para todos los hermanos que de alguna manera quieren opinar y buscan la forma de cómo hacerlo, y ustedes son uno de ellos. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, ahí estábamos con el contacto con la gente, la población Villa Esperanza en el sector de La Bonilla, pero también tenemos que comentarle algo interesante que no quisimos agregarlo, que es que en este contexto se van a estar realizando una serie de murales en distintos sectores de la ciudad de Antofagasta, uno en el sector norte, otro en el sector centro y otro en el sector sur, los cuales van a graficar la mirada más bien reflexiva, disidente, y participativa, por supuesto, también de la comunidad en torno a reflexionar sobre el verdadero significado o una reflexión más allá del Bicentenario que existe aquí en Antofagasta, más bien a nivel nacional. Y justamente en ese contexto va a haber una actividad el día 25, Cristian. No sé si nos podrías comentar algunos detalles. Claro, sí, se nos ha comentado que a raíz de esto se están juntando algunos fondos. Obviamente los murales requieren algunos materiales, sobre todo pintura, brochas. Entonces, para no andar pidiendo ni mendigando este tipo de cosas, se están organizando algunas actividades y concretamente tenemos el anuncio de que el día 25, si no me equivoco, sí, se va a realizar un encuentro de beatmakers. Esto es un encuentro de jóvenes que hacen las pistas para cantar hip hop. Entonces va a haber una demostración ahí mismo en terreno, in situ, de estos artistas del beat, estos artistas de los programas de edición de video, de audio, disculpen. Entonces, un poco está orientado a eso, ligado a la cultura de hip hop. Entonces, ahí se va a estar haciendo una demostración y que es un evento por lo demás, que es nuevo, que no se ha masificado, no se han hecho, tengo entendido, actividades de este tipo de beatmakers. La verdad es que hay pocas actividades de beatmakers que se han conocido. Entonces, en ese contexto es que nosotros desde Alternativa Radial vamos a promover, por supuesto, y a participar en este evento de Beatmakers, y queríamos cerrar esta sección de informaciones en esta primera media hora, desde las 19 hasta las 20 horas, con una promoción para este encuentro de Beatmakers que se va a realizar el día 25, y por supuesto que los dejamos invitados a la sección de Cultura, con Piero Santoro, que ya está preparando aquí con toda la gente que viene a contarnos sobre la cultura antofagastina y a lo mejor a entrevistar a algunos personajillos por ahí que podamos encontrar interesante. Vamos con esta promoción del encuentro de Beatmakers y después nos vamos a una tanda comercial y después vuelta con Piero Santoro. Tiene un nuevo mensaje de voz. Escucha. Preparen el encuentro. Prepárense y párense de su asiento laboral, que pronto un evento atento con el hip hop cultural. Demostraciones de técnicas en scratch, en vinilo, sin sigilo, mostrarán un kilo en sus platos de estilo. Yo sé, al ritmo de un bombo clap, demostradores de beat con tic expondrán su destreza del ritmo rap. De fase clapeo, beatmaker, MC, DJ, unidos por un objetivo real. Haz lo real. Vuelcon a la zona, hermanos y hermanas, disfruten y afuera ya la joda. Ven a la cultura viva, iniciativa de mi broda. Motivaciones pa' mi gente, como siempre, los pasitos están vigentes, presente. Si se demora, pierde. Luca pesa ingreso, está grato el ambiente. Melodía, canto de rebeldía. Noche 2 a día, para que tanto adelanto, vas a ver qué pasaría. Suba los puños arriba, si lo sientes dentro. Oye mi frente, esperamos en el encuentro. Ya, ya. Para mi gente algo diferente, para los que están con la cultura vigente. Ven a mover tu cráneo al ritmo del parlante y a disfrutar del ambiente. Doble H, hermandad, sinónimo de libertad. DJs. Metiendo ruido cuando duerme la ciudad. Demostraciones mundanas de urbana cualidad. Sale de la rutina, de la casa, de tu plaza y de la esquina. Con tu gente camina hacia el evento que se avecina. Antes de las 11, después de las 9 es la hora clave, por si no lo sabe. A los chicos de la calle. Ya. Ya. 25 de septiembre es la fecha del evento regional. Organizan R a Pueblo, habla ya la red de acción cultural. Ya, ya, si ya cabros están todos invitados a salir de sus atados rutinarios. Todo va ligado a la contra del bicentenario. 104.7, los domingos a las 7, cabros, prendan la radio. Más información en medio de comunicación alternativo. www.laalternativa.org. Y cabros ya están vivos. Sí, el cabro ya está vivo. Sí, ya está vivo. Ya lo sabes. Fin del mensaje. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. En Radio Nuevo Mundo te indicamos la hora. 20 horas, 7 minutos. No temas. ¿Estás triste? ¿Con angustia? ¿Sientes que no vale la pena seguir viviendo? ¿Hay un secreto que no te atreves a contar? ¿Crees que nadie te quiere? Estás equivocado. Hay alguien que te ama mucho. Y nosotros también. Por eso te decimos que hay solución para ese gran problema que tú tienes. Cristo es la solución. Recuerda, hay solución para tu problema. Llama al fono 777-666. 777-666, tu esperanza. No lo olvides, 777-666. La publicidad bien dirigida vende. Publicite junto a nosotros. Somos Nuevo Mundo 104.7 de Antofagasta. Llámenos al 83 95 40 o bien escríbanos a nuestro correo electrónico ventasnuevomundo@hotmail.com. Radio Nuevo Mundo, palabra que vende en todo Chile. ¡Hola, vecino! ¡Ay! ¡Pero pucha, vecino! ¿Está bien? Sí, estoy bien, pero mire cómo quedó la bicicleta. ¿Cómo me voy a ir a la pega ahora? Pero tranquilo, vaya Bicicletas El Pedal. Ahí puede encontrar una gran variedad con las últimas marcas. No se pierda las espectaculares ofertas. Lo esperamos. No puede dejar pasar esta oportunidad. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radio Difusores de Chile. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. Ay, ay, ay, ay. Oh, yo, yo, yo. Ay, ay, ay, ay. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ses gros bois. J'ai qui la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, j'ai mal, En attendant, j'ai l'esprit de mon peuple court toujours à la dérive. Je décris le phénomène, ignore son origine ou encore la méprise. Je suis pas africain mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises. Un anti-être souche n'existe pas, faut que tu piges. Même si ça te peine, accepte la vérité, y'a trop longtemps qu'on t'en prie. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ses trottoirs. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. Je suis là sans linge, Là a prié le père de l'ange pour que ne plus jamais les corps s'allongent. Dans mon village, la famine est gourmande. Du pain, du fromage pour ma famille, c'est simple pourtant ce que je vous demande. Ici le sida pollue l'air, on meurt après avoir copulé. J'écris la douleur, mais seule la télé rend notre misère populaire. Je suis assoiffé et le verre qu'on me tend est troué. On fait fuir plus qu'on rapproche, faut croire qu'on n'est pas assez doué. En attendant, petite homme blanc, jadis pour qui te prenais-tu? Qui t'a dit que l'inconnu ne valait pas beaucoup plus qu'une laitue? J'ai entendu des frères me décrire tes horreurs, à croire que le colon n'a pas supporté le décalage horaire. Des généraux dégénéraient, accueillant héros mais défiant les dieux qu'ils vénéraient, volant l'or qu'ils généraient. J'ai vu ces douloureux cortèges, ces reportages d'un peuple en guerre à l'histoire basée sur un dilemme de partage. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ce trottoir. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, je mal à l'âme, les médias restent calmes, alarmes les que toute l'Afrique est laminée. En attendant, je cesser de rêver, ce monde aussi entre rouge et vert, des rivières d'argent coulent et recouvrent ces dérives. La cause est ancienne, mais les faits actuels, l'essentiel n'est plus la tuerie d'hier, mais les faits. Ma terre natale, éternelle dernière à table, souffre, j'écrirai ces mots. Juste un point de souffle. En attendant, j'ai la même langue, les mêmes habits, mais que nenni oh. Alors pour toi, je cours et joue pour paraître fort et beau. Chaque jour, je coule des larmes, couleur de ton drapeau. Bleu sur ma peau, blanc sur mon dos, rouge sont mes yeux. D'hier à aujourd'hui, rien de nouveau. Quelle est la couleur de ma terre natale? Rouge sang coule sur ces trottoirs. J'écris la douleur, mais les mots ne font pas assez mal. Rouge sang coule sur nos mémoires. En attendant, en attendant, je en attendant, j'ai no a la persecución de los medios comunitarios, no a la criminalización de los sectores sociales en lucha, no al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Muy buenas noches, ciudadano Antofagasta. Nos volvemos a encontrar una vez más en La Alternativa Radial, un segmento cultural. En 104.7 Radio Nuevo Mundo. Bueno, me encuentro con dos invitados muy especiales, amigos del medio y de la radio, Namex y Sólido. Correcto. ¿Cómo están, niños? Bien, bien, súper bien acá, aquí con compañía de Sólido. Venimos a promocionar lo que es nuestro evento el 4 de septiembre. Claro. Bueno, yendo al grano, queremos hacerle una invitación a toda la gente de todas las edades, de todas las culturas, para este evento que es el 4 de septiembre, dije, el sábado, que se llama el Templo de la Música. ¡Ay, qué bonito! Claro, esto igual se trata de que va en el templo de los devotos Hare Krishna. Claro. Es ahí, se van a hacer dos ambientes, uno que es Straight Edge, que es algo así como el punk, tengo entendido, y el hip hop, que va, o sea, ya lo dije, son dos ambientes diferentes, apartados uno de otro, para que la gente entienda que va a poder ir a disfrutar cualquiera de los dos estilos de música que le guste. ¿Y este evento va a tener un valor, un precio? Así es. Bueno, el valor es de 1,000 pesos y empieza a las 8 de la noche hasta las 12. Y bueno, los invitados de lo que es el hip hop van a estar Frika, va a estar Krishnamente, Namek, Sólido y Aper, que en realidad todos ellos tienen temáticas conscientes. Claro, que es lo que nos importa y nuestro objetivo también. Claro, el evento en sí es una manifestación de lo que estamos tratando de hacer, que es un movimiento del hip hop, no apartarlo tampoco, pero igual tomar a los elementos más conscientes, más, uh-huh. No sé, pues más comprometidos con la sociedad y con la cultura, para poder hacer un evento y crear un evento que haga que la gente se quiera acercar, que quiera unirse a esta cultura y apoyarnos, porque igual es una iniciativa buena, es algo que a los niños los va a motivar quizás a crear, o sea, a iniciarse en las artes o claro, simplemente a apoyar una cultura que... Claro, hay que recordar que desde ya hace mucho tiempo el hip hop antofagastino en sí viene haciendo un fuerte trabajo social. Por ejemplo, la última vez que nos visitaste en Amiga hubo una tocata en beneficio de una biblioteca que se iba a hacer una población. Claro. Y me gustaría que recordar que este sábado 4 de septiembre se va a realizar el evento hip hop llamado Templo de la Música. Templo de la Música, desde las 8 va a tener un valor de 1,000 pesos. Hasta las 12, las 12 de la noche. Igual se va a vender comida para la gente, jugos, cosas para que la gente pueda, o sea, se sienta como en su casa. Claro, la idea es esa. Sí. Claro, principalmente generar un ambiente sano. Porque generalmente las tocatas que se realizan, no sé, se toma, se consume droga, entonces queremos igual poder enfocar un poco en eso. Claro. Por eso le pusimos Templo de la Música. Claro, igual es para que, o sea, en el templo no se puede beber, no se puede fumar, ahí se va estrictamente a compartir lo que es música, la vibración. De hecho, creemos que va a ayudar a que la vibración del evento sea mejor, el hecho de que no esté involucrado el alcohol y cuestión el desorden, porque claro, eso hace que la gente pierda el respeto por los artistas, pierda el respeto por los organizadores, por el lugar. Entonces, igual queremos generar ese sentimiento de solidaridad con la cultura y con la gente que la conforma, que la organiza, porque igual hasta este tiempo se han hecho fiestas y tocadas, pero como dice Namex, se desvirtúan rápido. El alcohol hace que la gente deje de prestarle atención a quien está cantando, deje de escuchar lo que está diciendo. Y si vamos, nosotros nos preparamos durante semanas, meses o años para subirnos a un escenario y decir algo, lo ideal es que nos escuchen, claro, nos entiendan y nos pongan atención. Entonces, la idea de este evento es que sea completamente concentrado, se podría decir, entre comillas, para que la gente pueda entender el mensaje y sentir la vibra, así, esa es la idea. Esencialmente, el único estimulante va a ser la buena onda y la música, que es lo principal. Claro. Entonces hay que dejar invitado a toda la comunidad antofagasta, especialmente a los jóvenes, que asistan este sábado 4 de septiembre al Templo Krishna, ubicado en Popín 1164. 1164, a asistir a este evento hip hop y Straight Edge. Straight Edge, mm-hmm. Sí, va a estar de psicoactivos. Psicoactivos, claro. Y respeto de familia. O familia de respeto. Disculpe. ¿Quieres dar un último mensaje a la sociedad? Un saludo a la familia, no sé. A ver, un saludo primero, disculpe, Anax. ¿Sí? Un saludo y un agradecimiento a los devotos del templo que nos están ayudando a expandir esto, aún teniendo en conocimiento que esta cultura tiene fama de ser desordenada, claro, y cuestión. Pero un abrazo, un agradecimiento para ellos, un agradecimiento también para los grupos que van a participar, a la Namex, que se está ahí también poniendo toda la motivación y la vibración, a mi polola que está acá al lado mío, que ha apoyado en todo, y cómo se llama, y pucha, la invitación para toda la gente. Esto es hip hop, el hip hop nace en la calle, pero en realidad crece en los corazones, así que no importa dónde estemos, bajo la influencia de qué estemos, siempre es lo ideal apoyar el hip hop, porque el hip hop es lo que puede sacar a los niños de la violencia, puede sacar a las familias de la, no sé, de los problemas que a veces se quedan encerrados sin que nadie los diga. Exacto. Ya que estamos hablando de hip hop, ¿por qué no cantamos un poco hip hop? Sí, no hay problema. Vamos a hacer un poco de música. Vamos a improvisar algo. Dice así. Acá en el barrio tristeza abunda diario, cada día son más los que caen vida o muerte, injusticia al escenario, Es mi punto de vista, mi comentario. Acá en el barrio, tristeza abunda diario. Cada día son más los que caen vida o muerte. Injusticia al escenario. Es mi punto de vista, mi comentario. Prendo una llama de conciencia. Prendo una llama de conciencia. Prendo una llama de conciencia. Yo la prendo, sí. Prendo una llama de conciencia. Prendo una llama de conciencia. Prendo una llama de conciencia. En Antofagasta, sí. Nuevo mundo, sí. Namex sólido, yo. Todos invitados, 4 de septiembre, de las 8 hasta las 12, en Popín 1164. No se lo pierdan. Habrá música y buen ambiente. Los esperamos. Yeah. Muchas gracias y dejamos, hay que recordar, 4 de septiembre, sí, en el Templo de Krishna, mi claro, Antonio Paupín, sí. 1164, con toda la buena vibra ahí que se presenten. Luca nomás, no está nada inalcanzable, así que vayan a compartir buen hip hop, buen rock, y lo gracias que sea. A usted igual por el espacio. Claro, no, gracias nada, a la radio, a los hermanos acá. Muchas gracias. Bueno, nos vamos un tema y nos despedimos de Sólido y de nada. Chao, gente. Chao. Más que una palabra, amor. Estamos de vuelta acá en la Alternativa Radial, en el segmento cultural, en la 104.7, Radio Nuevo Mundo. Bueno, lo que escuchamos recién era Viola Bar, un grupo antofagastino emergente que ya ha hecho hartas cosas y se está dando a conocer. Y los tenemos acá. Un aplauso a la Viola. Bueno, tenemos acá a Breno Cueva, a Gustavo Madrid y a Eduardo Barría, más conocido como Giorgio, Breno y Monochi. ¿Qué tal? Bueno, cabros, lo que escuchamos recién, ¿cómo se llamaba? De Hoja Nido. De Hoja Nido. De Hoja Nido. Parte de nuestro material que estamos grabando este año. Esperamos ahí que resulte todo bien y darle la energía positiva con la que siempre nos caracteriza a nosotros. Claro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de asistir a la primera tocata que tuvo Viola Bar y realmente me sorprendió porque es una música que no se está haciendo o como que se conoce mucho en Antofagasta, que es como rock and roll al hueso y sentimiento. Sincero. Claro, sincero. Me gustaría preguntar, cabros, que ¿cómo nació Viola Bar? Porque hay que recordar para la gente que no conoce mucho al grupo o a los integrantes, ellos vienen haciendo música ya de antes. Cada uno de los integrantes, dos de ellos, sí, teníamos una banda. Exacto. Soy Así. Claro. Nosotros nos conocimos con el Breno como en el 2002. Desde ahí que estamos haciendo música, empezamos con Soy Así. Soy Así no se ha acabado, pero ahora como que estuvimos parados un tiempo con un receso, Soy Así. Claro. Y apareció la banda de Viola Bar, y la cual se está llevando toda la motivación. Y ahí estamos dándole el rock and roll. Claro, más prendido que nunca. Más prendido, y creo que igual es energético, ¿no? Y entrega energía 100%, lo que siempre nos da gusto a nosotros dar, que de entregar, recibir tanto de la gente, así que claro. Creo que es como que está saliendo del alma de esto. Me gustaría saber igual preguntar que, por ejemplo, desde la primera vez que tocaron, no han parado de tocar, como que le han salido tocatas de acá en Antofagasta y en Mejillones. Claro, con Viola Bar, sí. Claro, con Viola Bar. Hay un detalle a recalcar igual, es que una vez que pasó el tiempo, nosotros la primera tocata fue el 24 de julio y la última vez que tocamos fue el 20 de agosto. Hicimos 4 tocatas en un mes, cosa que igual es como que después nos damos cuenta que estamos prendidos, estamos bien. Llevamos. Claro, y me gustaría saber que yo encuentro, a mi parecer, una tocata importante, quizás fue lo que sirvió en Mejillón, ese festival rock que abarcó varias bandas de Mejillón y de Antofagasta. ¿Cómo estuvo eso? Fue bonito, igual convocó a varias bandas de Antofagasta de las que se están en el circuito. Es importante que se lleguen eventos así en la zona, porque en realidad realza lo que es la música que se vive en Antofagasta. Acá en Antofagasta hay varias bandas buenas, solamente que faltan espacios. Faltan espacios lo que es locales, pubs o canchas. Lo que resulta que muchas veces las autoridades las cortan. Falta de espacio tanto de las autoridades que no. Muchas veces te movís por hacer una tocata y llega y te echan todo un mundo abajo y no ven el esfuerzo que hacen detrás los músicos para claro. Hacer eventos. Igual diste en un punto muy importante, por ejemplo, ustedes que igual fueron parte de ese proceso o de ese movimiento que hubo en Antofagasta a finales de los 90 y principios de 2000, cuando hubo un circuito igual de under y de tocatas fuertes en poblaciones y en canchas, y ahora mucho más se da en pub. Por ejemplo, y siempre fue difícil hacer tocatas, y ahora que quizás están más los medios, no se hace tanto más en paz. ¿Por qué sucederá eso? De todo cambia, todo con el tiempo va cambiando. Al principio hay que rescatar nosotros de donde venimos. Habían bandas, nosotros empezamos desde 2002, y hay bandas que... Esa escena a la que estáis hablando de las bandas que tenían los Fobias, los Imprevistos, claro. Los Narcosillos. Desde ahí venimos nosotros, eso está como por el 99 nació ahí, nosotros nos integramos por el 2003, una cosa así. Y los chiquillos, igual hay que recalcar eso, hacían tocata beneficio, ahí eran más en cancha, las prestaban, la gente igual iba a esas tocatas, humildes, claro. Pero apoyando la causa, ¿cachai? Claro. Claro. Por ejemplo, antes se hacían las tocatas a 600 pesos más un alimento no perecible en ayuda claro. De una institución, y ahora no, pues ahora es como otra onda. Pero con el mismo sentimiento, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Claro, no es mala onda, pero todo va cambiando. El sentimiento nunca va a cambiar. Claro, el sentimiento. la... vaya a hacer una tocata o lo que hagáis, el lugar que sea, o la gente que haya, siempre tenéis que expresarte con el corazón o darte cuenta de lo que estáis haciendo y respetar a los que te están escuchando. Exactamente. Niño, ¿qué le parece si vamos a un tema musical para que la gente lo siga conociendo y siga conociendo su música? Y que hay que recordar también el MySpace, que lo pueden visitar. Sí, es www.myspace.com/violabar. Viola con V y bar con B, normal. Claro. Todo junto. Todo junto. Claro. Todo junto, violar. Ahora vamos claro, con fácil. Un tema con... Viaje sin ley. Viaje sin ley. Sí. Viaje sin ley, se llama estamos este tema. En la Tierra Radial 104.7, nos vamos con Viola Bar. Viaje sin ley. Todo el rock and roll antofagastino. No a la persecución de los medios comunitarios. No a la criminalización de los sectores sociales en lucha. No al saqueo de nuestros recursos naturales. No a los montajes de los medios de comunicación tradicionales. No a la usurpación de la cultura de los pueblos originarios. Sí a la construcción de una nueva comunicación. La libertad de expresión es un derecho. La alternativa, informando para la transformación social. Acá en la Alternativa Radial estamos con Viola Bar y hay un acople más o menos, pero ya se arregló. Estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, escuchamos Viaje sin ley, un tema de Viola Bar. Y muchachos, ¿cómo, de qué trata más o menos este tema, la letra? Viaje sin ley, bueno, es después de la experiencia que hemos vivido Por lo tanto, yo con mi amigo, por ejemplo, con Gustavo, que los conocemos hace años, hemos sido bastante viajeros en sí. Entre eso hemos rescatado historia y alegría y emociones bastante en esos viajes, así que va dedicado en general con todos los de la ruta que me he encontrado, con los hemos encontrado, y es más, va dedicado a ese punto, a nuestra amistad, a nuestro querido amigos que siempre están en nuestras mentes. Claro, por ejemplo, eso me llama la atención de la lírica y como de la expresión musical, que es muy sincera y a veces poética, y no les da así como cosas, a veces como que quizás los tilden como un poco cebollento. Para nada. No, para nada. Al contrario, para nada. Para nada. Y es como, nosotros siempre, lo que característico de nosotros, siempre nos ha gustado lo que ser sentimiento y sincero, a la vez sincero y que sea pasional, pasional y fervoroso, más que nada fervoroso, que sea que te llegue así al corazón cuando de repente vayas a tocarte, lo escuches en vivo, te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? Sí. Exactamente. Claro, en muchas bandas pues hay muchas letras, hay bandas que hablan de pelea. Claro. Hay bandas que no sé, así, no sé si, ¿cómo es la palabra? Que echan la bronca, lo que no les parece. No importa para nada en realidad. Para nada. Creemos lo nuestro y... Y en fin, cada banda tiene que buscar su estilo y buscar su dependencia propia. Nuestra dependencia es eso, es llegar a los huesos. Así. O sea, se podría decir que ustedes llevan la bandera de la sinceridad y la humildad con fuerza y garra siempre adelante. Siempre. Con el corazón siempre afuera. Te lo puedo decir en la vida diaria, no sé, conversando, ver a tu gente que vive diario en el trabajo, en la pega, en tu estudio, en la casa. Ser como uno es y mezclado con tintes de poesía que tanto nos encanta y siempre nos ha gustado la poesía. Claro. Me gustaría preguntarle algo a Eduardo, o mejor más conocido para los amigos, como a Giorgio, que él me ha comentado, por ejemplo, cuando había terminado una tocata que habían tenido, que igual para él había sido como igual un desafío bonito y estar tocando con ustedes dos, que quizás llevan más experiencia musical. Si bien tú, Giorgio, ya habías tocado como vocalista, o sea, habías cantado como vocalista en una banda, esto es como algo totalmente nuevo para ti. Cuéntame un poco tu experiencia acá dentro de este grupo y estos dos locos. Gracias. Claro, para mí la primera tocata, la primera vez que me lancé al escenario con los chiquillos acá, me tiritaba las piernas con Viola Bar, fue una, aparte de una experiencia única que no va a ser menos que la otra banda que tuve anteriormente, hace años atrás, pero esto es distinto, es más, quizás más profesional. Claro. Y los nervios que... ¿Qué querés que te diga? Si era algo que nadie se imagina. Tú decís, veía a alguien parado ahí y decís, oh, está tocando y todo, pero no sabís lo que pasa dentro de la persona que está tocando. Para mí fue una experiencia re grande y tocar, yo a ellos hemos conversado y tocar con ellos para mí igual es un desafío. Qué bonito. Fue un desafío y ahora estoy poniéndole bueno para adelante, sigamos las tocatas y. Sí, y es lo que más me gusta en este momento. Estamos haciendo lo que más nos gusta a los tres. Y sí, lo principal, lo que yo rescato igual de la banda, es ser fanático uno mismo de su propia banda. A esperar a que alguien sea fanático así, ¿cachai? Eso yo lo rescato harto. A mí me gusta harto la banda, me gusta harto las canciones. Me llegan al alma y cuando las tocamos es una cosa así, es genial. Genial. Claro. Pero, por ejemplo, diste un punto esencial que es del gustar a la gente. Por ejemplo, cuando están, no por volver a las antiguas bandas que tenían, pero me gustaría tocar ese tema de que cuando, por ejemplo, estaban ustedes dos tocando un Soy Así, tenían unos seguidores que se llaman Los Basura. Cuéntanos un poco para que la gente sepa de Los Basura. Los Chetis. Saludos a los cabros, los Chetis. Claro, cuéntanos un poco qué son Los Basura. Los Basura... Un amigos de andanza, de música, que compartimos música con ellos. Algunos andan de skate por ahí, de cabros de Mejillones. Un saludo a los skaters también. Sí. Amigos de tocatas de las canchas y gente que fuimos ahí acumulando en el ruedo del pasar del año con Soy Así y que ahora, generalmente, siempre hemos estado con ellos, con Violabar ahora. es lo mismo, que el mismo sentimiento, pero quizás más fervoroso, traspasándolo a través de todos estos años. Claro. Y ellos siempre están ahí, gente dando el aguante, los perros fieles que están ahí siempre. Sí, que igual, sí, lo que rescatan igual la música son. Dan igual hartas ganas. Por lo menos sabemos que hay alguien que le gusta la música igual y la rescata, así le llega al corazón, y eso está bien. Y dan ganas de seguir creciendo en la música, pues. Dan ganas de seguir haciendo más música para ellos o para nosotros mismos, sí. Claro, siempre para disfrutar, innovar y crecer, sí. como banda. Lo importante de una banda es perseverar. Acá nadie en Antofagasta, nadie te dice: oye, flaco, vos tenés una banda y dale, acá tienes toda esta herramienta, toca. No, tenés que muchas veces cargar amplificadores hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y aparte no es lo único que uno hace. Claro, es la pega que nadie ve. Sí, pues es la pega. Claro. Uno, por ejemplo, uno tiene trabajo, la pega y todo eso, y cargar amplife a las 5 de la mañana, llevarlos para que la gente escuche, y es motivarse uno mismo. Exactamente. Y al otro día levantarte temprano, trabajar, ¿cachai? Pero el amor que uno tiene, y tiene que poder hacerlo. Exactamente. Claro. Bueno, cabro, ¿qué le parece si nos vamos a un tema musical? Por supuesto. ¿Nos iríamos con cuál? Cuando caiga la noche. Cuando caiga la noche, acá en la Alternativa Radial 104.7 con Viola Bar. ¡Rock and roll! Dedicado a los amigos. Dedicado a todos la basura. We'll be right back. Estamos de vuelta acá en la Alternativa Radial 104.7. Estamos con Viola Bar y estamos escuchando Cuando Caiga la Noche. Bueno, cabrón, me gustaría saber ahora, ya que hemos escuchado tanta buena música, ¿cuándo se viene el disco? ¿Cuándo van a grabar el disco? ¿Cuándo van a mostrar el disco? El disco ya está adelantado. Faltan unos tres temitas que terminar. Y ojalá en algunos dos o tres meses sí, lo tengamos en nuestras manos y para la gente. Sí, pues, y darle ese toque que tanto nos gustaría darle y llegar a ese punto que queríamos llegar. Claro. Quiero hacer un breve paréntesis, decirle, cabro, y a la comunidad antofagastina, que este programa está siendo grabado y va a ser retransmitido en Valparaíso, así que su música va a llegar ahí. Aguante Valparaíso. Aguante Valparaíso. Aguante la Radio Placeres, y que nos va a estar escuchando los días jueves de 10 a 12. Con la Alternativa Radial. Bueno, cabros, estamos hablando del próximo disco. ¿Y cuándo es la última tocata como que se les viene, a ver si la gente que... Mira, quizás toquemos el 11 de septiembre. Ya. En el Killer. No puedo decir nada más porque tampoco tengo mucha más información. Ya. Pero quizás toquemos el 11. El 11. Claro. En todo caso, íbamos a estar avisando dentro de nuestros contactos, dentro del medio y... Para que la muchacha vaya y... Más que nada es para que... En general no es por nosotros ni por nada, es que por el rock de Antofa que disfrute la claro banda. Igual las bandas que se la jueguen, que hagan tocata, perder es tan importante como ganar. Qué bonito. Perder claro. Es tan importante como ganar. Claro. Que hagan tocata, que vamos a tirar la escena para arriba, a todas las bandas, aprovechando igual a saludos a todas las bandas, los Violetas Tona, los Apocalipsis, los Narcosíos, los Imprevistos, a todas las bandas amigas. A Piso, a Deume. A todo. Buena onda con todo. Sí, pues es que es importante la hermandad entre bandas porque así se van construyendo cosas, se van construyendo cosas, se van construyendo la escena, se va construyendo la gente, se va y haciéndole más dándole la pasión que vamos, tiramos para arriba, ya hagamos las tocatas, hagamos las cosas bien. Oigan, cabri, ¿ustedes creen que el público antofagastino como que está creciendo, por decirlo así, musicalmente, está aceptando nuevas cosas, está siendo más tolerante? Tolerancia siempre es algo que yo acá es cosa de ir al festival de banda, perdón por lo que voy a decir, pero yo me he dado cuenta que a veces tocan. Saludo también a los Paris. No sé si está bien contarlo, pero ellos ganaron el concurso de banda. Sí. Después tocaron con Deep Purple y los pifiaron. Eso a mí no me cae en la cabeza cómo haber tanta intolerancia, la verdad. Claro. Eso me cae mal. Pero de a poco ha ido creciendo, antes igual quizás era más. Es que es parte de un ciclo en común. La tolerancia creo que va de parte tanto de la gente que mucha gente es amante de la música y que le gusta el rock and roll y quiere ver a las bandas crecer acá dentro del ruedo. Tiene que partir con ser tolerante, escuchar la diversidad de música que tiene. Sí, aguante el rock propio y no los tributos, claro. Por favor. Exactamente. Cuesta mucho hacer música propia, cuesta mucho. Es algo que tenéis que cranearla, loco. Y para las bandas que tocan música propia, yo me saco el sombrero, es el aventurero que tengo. Claro. Y le doy ahí. Y no solamente cabida. Y no solamente rock and roll, porque por ejemplo, igual hay un circuito hip hop importante que están haciendo varias cosas, o reggae, igual. Sí, sí. Abierto a todo tipo de música, a todo tipo de música, a toda gente que quiera crear y quiera sacarlo. Lo suyo adelante. Sí, vamos, los Krishna, los metaleros, los raperos. Mientras sea con esfuerzo propio, está todo bien adelante. Se le respeta, nosotros claro, sabemos lo que va a hacer todo eso, así que nosotros somos los primeros en respetar. Mira, qué bueno, claro, exacto. Sí. Bueno, cabros, ¿quieren dar un mensaje a la ciudadanía? ¿Se les quedó algo en el tintero? ¿Un saludo a las familias? Yo en lo personal le quiero mandar un saludo a mi familia, que siempre me apoya, a los caros de la pega, a los Trastornos Fútbol Club, y al viejo que me trajo en el colectivo hoy día, la 544, que venía dándole jugo con la guitarra, y a la gente que me alegra diariamente mi vivir y me hace perder la me hace ver esa razón por la que seguir en la vida, por la que estamos acá. Yo quiero agradecerle a todas las familias, a nuestras familias, porque son las que prestan a veces cuando no tenemos transporte, nos prestan el transporte. Nos aguantan que lleguemos con las cosas en la madrugada. Es un apoyo bien importante. Saludo a mi familia, saludo a las manipuladoras. Ellas saben quiénes son. Saludo a mi familia, a todos los integrantes, bacán por el apoyo, a mis amigos, a todas las bandas, bacán. Y gracias a ustedes por el espacio, bacán. No, que... Excelente que se está haciendo esto. Y ya, yo quiero mandar igual un saludo a mi familia, que ahora deben estar escuchando ahí nerviosa. Y a mi sobrina que está de cumpleaños, un beso grande y que siga adelante. Y a todos mis amigos y compañeros que siempre están en el corazón. Saludos a los amigos que están lejos, al Guatón en Puerto Montt, al Cirilo en Valpo, también al Pelado en Iquique, saludos a todos. Cirilo Violavarense. Violavar. ¿Es el cuarto miembro de Violavar? Sí, integrante de Violavar. Bajo viajero. Claro. Bueno, nos vamos a despedir con un temita, pero en vivo, ya no... Por supuesto. Vamos a ver de qué están hechos estos tres hombres. ¿Cómo se las van a ver ahí con la guitarra en vivo? Como en el cerro. Como en el cerro. Exactamente. Saludos a los Zapla. Y como siempre lo hemos hecho, a guitarra sola nomás y a puro canto. A guitarra de palo con amplifi de 15 watts o de 10.000 watts. ¿Con qué tema nos van a deleitar y se van a despedir esta noche? Víctima de prisa. Víctima de prisa. Nos vamos con Violavar y con este tema que se llama Víctima de prisa. Me despido y nos vemos hasta el otro domingo. Aguante el rock and roll y aguante cabro. Gracias. Bacán. Adiós. Gracias por el espacio. Y la mejor música y la mejor radio. Somos Nuevo Mundo en Antofagasta. Somos 104.7. Punto. En Antofagasta 104.7. En Tocopilla 97.1. Diego de Almagro 95.1. Copiapó 96.9. Ovalle 88.9. Suba el volumen y disfrute de la mejor programación musical. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta.